Estamos muy contentos y contentas en Sándwich porque estamos en comunicación con uno de los finalistas. Han quedado 100 finalistas para viajar a Marte. Esto es dentro del proyecto Mars One, un proyecto que hemos estado hablando todo el año pasado. Nos hemos hecho amigos de José Vicente, nuestro amigo valenciano, que cada tanto le consultamos, el astrofísico. También hablamos con Cristi, la jefa de investigaciones de ahí de Hawái, de la Universidad de Hawái, el año pasado. Era Kim Binsted y Cristi, gracias, sí. Kim Binsted fue con la que más hablamos, la encargada ahí de todo lo que tiene que ver con experimentos de aislación de seres humanos y se estaba llevando a cabo ahí en la Universidad de Hawái. Hace poco nos pusimos contentos porque dentro de los 100 finalistas entraron 6 nuevos y dentro de estos 100, bien decimos, hay un uruguayo que se llama Yuri López y está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Es así? Hola, ¿cómo están todos? Hola, Yuri, mucho gusto. Un gusto, el gusto es mío, por supuesto. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo te trata esta noticia de haber quedado entre los 100 finalistas? Algo que ya venís militando y remando con campañas y todo desde hace mucho tiempo, ¿no? Para quedar, para seguir avanzando, ¿no? En esta eliminación. Han empezado miles y vos estás desde el principio. ¿Y qué se siente estar ahora entre los 100 finalistas? Y la verdad que muy contento, o sea, como decís vos, hace 2 años que empezó esta candidatura y medio que uno se siente como en un sueño de ciencia ficción, ¿no? Digo, por más descabellado que suene todo este tema de viaje a Marte y en retorno, digo, es una sensación muy linda ser parte de esto. Y te vas preparando, me imagino que a medida que vas viendo los requisitos que Mars One va pidiendo, vos te vas preparando, ¿no? Con Vicente hablábamos el año pasado que a él le costaba un poco el inglés, trató de aprenderlo, pero bueno, hay ciertas cosas o ciertos elementos básicos que uno tiene que tener, como un cierto estado físico, una determinada edad, manejar idiomas. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Con qué bandera vos estás ahí representando a Uruguay, representándote como persona para quedar ahí en los 100 finalistas? Mira, como en el caso de Vicente, de repente la barrera fue en inglés. Por suerte ese no era mi problema. El gran desafío que tuve yo fue el tema del peso, ¿no? Yo cuando empezó todo esto estaba pesando alrededor de 127 kilos, estaba pasadísimo de peso. Uh-huh. Y me puse la verdad en campaña para cazar y hoy en día estoy pesando alrededor de 83, así que a este punto perdí más de 45 kilos. De mi punto, digo, lo que estoy haciendo, la parte que le estoy prestando más atención es el tema de la parte física, que era lo que era el desafío para mí. Uh-huh. Y una de las cosas más lindas que hasta ahora me ha dejado esto, ¿no? Digo, que a mi salud le ha hecho muchísimo bien. Bien, y vos al entrar, porque tenemos entendido que esto es un entrenamiento de a grupos, son equipos de a 4 o 6 personas, no sé bien, ¿vos sabés en qué equipo estás o todavía no sé? Todavía los equipos no están armados. Igual, por ejemplo, la próxima etapa que va a tomar lugar en septiembre de 2016, uh-huh, ya van a hacer pruebas en grupos. Para la próxima etapa de los 100 candidatos que quedamos, se van a hacer en los primeros 5 días en pruebas grupales entre 10 y 15 personas, más o menos. Uh-huh. En donde se van a evaluar las posibilidades de trabajar en equipo de los postulantes, ¿verdad? Sí. Luego de esa etapa de pruebas en equipo va a haber una prueba de aislamiento de unos 10 días, más o menos. En donde la idea es monitorear las 24 horas a los postulantes y ver qué cosas salen a la luz, ¿no? Estando en aislamiento y estando todo el tiempo vigilados. Y luego de eso hay una entrevista que está basada en la que se le hace a los astronautas que hacen viajes prolongados, los que viajan a la Estación Espacial Internacional, uh-huh, que es una entrevista de 4 horas. La verdad, yo no estoy muy al tanto de qué consta en sí la entrevista, pero tengo entendido que es una prueba bastante minuciosa también. De todos modos, digo, la parte de trabajar en equipos a mí es una de las que más me entusiasma, porque más allá de lo divertido que es trabajar, llevar los desafíos en equipo y no solo, digo, es una experiencia muy linda esto de compartir, de llegar a compartir quizás en la experiencia de estar en un equipo con gente de toda parte del mundo, de distintas religiones, de distintas, de distintos mundos, se podría decir, dentro de un mismo mundo, ¿no? Uh-huh. Y el ¿sabés que el año pasado nosotros hablamos con Kim Bisted también? Ella estaba como una de las finalistas en ese momento. Ella está a cargo de, en la Universidad de Hawái, de un domo que tienen, donde aíslan grupos de personas, y ahí también van estudiando las reacciones, o sobre todo cómo es este trabajo que decís vos de en conjunto, en estar en un domo seis personas durante mucho tiempo. Esta vez creo que eran algo así como 8 o 6 meses, y una de las dificultades o una de las pruebas que nos decía Kim que iban a tener era cómo resolver conflictos con tal vez 8 o 20 minutos de delay, porque vos tenés un problema y tenés que avisar a la Tierra, si se quiere, tardan 20 minutos en llegar hasta acá el mensaje y la respuesta otros 20 minutos. Entonces hay como que empezar a tomar el tiempo tal vez de otra forma. ¿Será parte de estas las pruebas? Exactamente. Una de los factores que se va a tener en cuenta a la hora de los puestos de simulación es exactamente eso, simular el delay de las comunicaciones, ¿no? Uh-huh. Digo que si bien de repente a la parte práctica, poner que si vos tenés un problema que se vuelve insolucionable, ¿no? Uh-huh. No sé si es el término correcto. No se puede hacer mucho en realidad, ¿no? Digo, más que pedir de repente un briefing a lo que vendría a ser el puesto en la Tierra, ¿verdad? La idea de generar ese delay artificial de 20 minutos creo que es, más que nada, digo, darles a entender a las tripulaciones que sí que van a estar virtualmente aislados, ¿no? Que tienen que tener las herramientas y desarrollar los mecanismos para solucionar los problemas solos, ¿no? ¿Y cómo han sido estas entrevistas que tuviste con la gente de Mars One? Porque hacia el afuera, es verdad que están dando publicidad e información de lo que están haciendo, pero es también como una empresa algo hermética, ¿no? No hay mucha data. Nosotros hemos tratado de conseguir alguna que otra nota y bueno, el holandés, el dueño, es medio imposible de conseguir. Son personas que andan viajando por el mundo con miles de cosas. Sí, aparte digo, no te olvides, digo que así como la NASA, digo, tampoco hacen público todos los comunicados oficiales que de repente nos llegan a nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Digo, hay muchas cosas que de repente por el modelo de negocio en el que se mueve Mars One, en lo que refiere a inversiones y demás, ¿viste? Digo, información que se maneja un poco a puertas cerradas, abajo. Digo, yo lo que puedo decir es que en estos meses se acercan noticias grandes y noticias lindas, por suerte. Ahora se viene, si puedo ir adelantando, que se viene una serie de documentales. Uh-huh. Producida por Ben Clare, que se llama el productor, es un director que trabajó con la BBC de Londres, con National Geographic y Discovery Channel. Uh-huh. Y se va a estar produciendo una serie de 5 episodios ahora, que va a ser lanzado en octubre, que va a dar una vista más cinematográfica de repente a todo lo que es Mars One. Es una serie de 5 episodios. En paralelo también se está revisando en esto se llama Citizen Mars. Luego hay otro documental que se está produciendo ahora que está más centrado en la vista de las mujeres en el espacio, las mujeres astronautas. Uh-huh. Y en particular en las mujeres que en este caso quieren aplicar para viajar a Marte, ¿verdad? Pero sí, lo que refiere a información, digo, muchas veces se va liberando cuando esa información ya es certera, de repente, ¿verdad? Los comunicados se dan cuando ya la información que se cuenta se puede hacer pública y se puede y ya es certera, ¿verdad? Claro, claro, porque hay mucho escepticismo también, me imagino, ¿no? Es como... Y sí, obviamente, digo, a la vista del público, digo, uno está acostumbrado de repente a que con todos las noticias en los aspectos llegan más rápido, ¿no? Digo, pero no te olvides que todo esto en la industria aeroespacial, digo, demora muchísimo. Estamos hablando de un plan que si sale todo bien, el primer viaje va a ser en el año 2027. Uh-huh. Y en este interim van a ir pasando un montón de cosas que cuando se vayan haciendo certeras se van a ir liberando al oído del público, ¿verdad? ¿Sabés que algo que me llamó la atención? Hace poco estuvo el director de la NASA acá en Buenos Aires, Charles Bolden, y teníamos la oportunidad a cada periodista de hacerle una pregunta. Así que yo tuve la chance de preguntarle qué sabía acerca de Mars One, porque él vino a contar también sobre el proyecto de la NASA. También están dando fechas, ¿no? Con viaje de retorno, inclusive es diferente el plan de la NASA. Sí, sí, contemos con que la NASA piensa ir y volver. Exacto, esa es. Está bastante más complejo la NASA, Sí, sí, pero también están manejando las mismas fechas que Mars One. Lo que me llamó la atención es que Charles directamente dijo que él no se puede comunicar con Lodrup, que lo llama y que el otro no le contesta el teléfono. Sí. Sí. Me parece raro, porque en realidad, Buzz Lightyear es una persona bastante accesible. La verdad es que en los últimos meses ha estado muy complicado también, me imagino, ¿no? Con toda la preparación que está llevando esto, y que no debe ser nada fácil ser un CEO de una empresa no solo de una empresa espacial, sino de algo que ha generado tanta controversia en el mundo, ¿no? La cobertura global que ha tenido Mars One con el asunto del factor humano, de que es un viaje solo de ida y todas estas cosas que lo hacen una misión única, se podría decir. Y ha levantado mucha curiosidad en el mundo, ¿no? Así que imagino que mucha gente de repente lo está intentando alcanzar y por eso está sucediendo eso, ¿no? Después, nosotros también vemos diferentes CEOs de empresas muy grandes que apuestan al turismo espacial. Acá hablamos bastante de Elon Musk, que así como es el CEO de PayPal, también tiene grandes inversiones en lo que es SpaceX y las cápsulas, ¿no? Como que hay una visión hacia, en un futuro cercano, de turismo espacial. Esto pensando en no solo astronautas que puedan salir de la Tierra, sino que ciudadanos comunes puedan ir y volver, ¿no? Exactamente. Y una cosa que vale la pena destacar de ahora que mencionaste a SpaceX y a Elon Musk, es que en particular esa empresa, SpaceX, va a ser la que está generando una revolución en la industria espacial. No solo por el acceso al público en general, como decís tú, ¿no? Que de acá a poco tiempo vamos a tener los viajes comerciales, viajes suborbitales y en algún momento, en un futuro no tan lejano, viajes a Marte quizás, que es el objetivo principal en realidad de Elon Musk. Pero un factor crucial que juega Elon Musk en esta industria, y es lo que hace el viaje de Mars One posible con el presupuesto que se maneja, que son 6.000 millones de dólares, es que SpaceX está desarrollando una tecnología ahora que va a cambiar, va a ser un quiebre en la historia del aeroespacial, y es el cohete Falcon Heavy. Sí, sí, sí. ¿Por qué es revolucionario? Porque hasta hoy en día, cada cosa que se envía al espacio necesita un cohete único, ¿no? O sea, así sean suplementos a la estación estación internacional, siempre se utiliza un cohete que al salir de la atmósfera se desecha. Sí. SpaceX lo que desarrolló y ahora está perfeccionando, porque en realidad todavía no pudo hacer un aterrizaje perfecto, es un cohete que reduce el 60% todos los viajes espaciales, porque una vez que llega a la atmósfera, que sale de la atmósfera terrestre, vuelve a reingresar. Entonces, el mayor costo en un viaje al espacio se liquida, porque ese cohete se va a volver a poder usar, ¿no? Sí, la verdad que estuvimos viendo las pruebas en esas bases marinas gigantes que fabricó. Exactamente. Y el primer aterrizaje funcionó y el segundo hubo una pequeña falla y están como... Cuestión de dos o tres intentos más van a estar perfeccionando esa tecnología, y eso va a ser lo que van a hacer el cambio en lo que es la inteligencia espacial. Y eso es lo que hace posible el viaje y el presupuesto que maneja Mars One, en realidad. Perfecto. Sí, otro CEO que también nos llama la atención acá en Sándwich y tratamos de seguirle un poco el ruedo es nuestro amigo, y no me acuerdo el nombre, pero el dueño Richard de Virgin Galactic. Richard Branson, exactamente. Richard, bueno, sí. Ahí tenés la otra parte de los viajes espaciales. Si bien SpaceX le ha ido bárbaro, en Virgin Galactic hace 11 años que está intentando poner el primer viaje suborbital y no han tenido éxito hasta ahora. Pero no quiere decir que no lo vayan a tener, ¿no? Digo, no, pero con una tecnología. Es una empresa muy, muy prometedora y que también Virgin Galactic es la que tiene agendada los primeros viajes comerciales. Ya hay mucha gente que inclusive compró su primer pasaje que anda alrededor de los $200.000. Con una tecnología nueva, ¿no? Desarrollaron desde La tecnología que usa Virgin Galactic, de todos modos, es bastante más más enfocada a los viajes comerciales y no tanto a desarrollar la industria espacial. Uh-huh. La nave la que explotó y que ahora está reconstruyendo SpaceX, uh-huh. Virgin Galactic, es una nave más similar, como para decirte algo, el transbordador en su momento de la NASA. Uh-huh. ¿Verdad? Es una nave que se lanza a la atmósfera por medio de otra nave. Sí. Y hoy está pensada para viajes suborbitales, ¿no? Ahora, vamos a ver de repente qué proyección tiene a un futuro a largo plazo, ¿no? Pero no, tomando como ejemplo a SpaceX, digo, ahí ves la diferencia, por ejemplo, entre las corporaciones comerciales, digo, la diferencia de resultados que han tenido, ¿no? Porque Virgin Galactic, digo, lamentablemente, digo, hace poco... Sí, falleció su piloto estrella, inclusive. Falleció el piloto. O sea, que había un concurso para estar en el primer viaje suborbital de ellos, que, uh-huh. del cual yo me había anotado también. Uh-huh. Y tal, lamentablemente, digo, ocurrió una desgracia que falleció uno de los pilotos y el otro se encuentra muy grave, está hoy en día, inclusive. Yuri, ¿y vos piloteás? ¿Qué haces qué crees de toda tu experiencia acá en la Tierra que podés llevar hacia esta nueva colonia, si se quiere, en Marte? ¿Qué te llevarías de acá de la Tierra? Y de acá las experiencias que me he hasta ahora, digo, yo en lo que es mi vida normal trabajo en una empresa de software, soy analista IT, uh-huh. ¿verdad? Pero antes de eso estuve trabajando en las fuerzas especiales de la policía, estuve unos 5 años operativo más o menos en lo que vendría a ser el GEOF de acá de Uruguay. Uh-huh. Y luego de eso hice el curso de paracaidismo, que lo estoy haciendo hasta ahora, y el de piloto privado, ¿verdad? Uh-huh. Como te decía, digo, no, esa no es la cualidad que de repente me hace único ya, porque en el pool de los candidatos hay gente que es piloto de prueba. Claro. Digo, yo creo que si tuviera que resaltar la cualidad de mi personalidad que me hiciera compatible con eso, sería todo el espíritu aventurero, el querer realmente con toda la fuerza de mi alma, podría decir, viajar al espacio, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, Yuri, desde acá tenés todo nuestro apoyo, desde Sándwich, cruzando el río, somos ahora parte de esta campaña de Yuri to Mars, nos hemos sacado una foto en Twitter, la cual... La vi, muchísimas gracias, y quiero agradecer la posibilidad de estar en el programa, que es un honor para mí, y también mandarle un beso enorme a la gente hermosa argentina que la verdad yo tengo muchísimo aprecio, tengo mucha gente también en Argentina. Bueno, cuando quieras, cuando andes de visita por acá, pasate a tomar unos mates acá por la tribu. Por supuesto, es una promesa entonces. Un abrazo grande, estamos hablando con Yuri, te despedimos, Yuri, muchas gracias, se nos va el programa. Un abrazo a todos y gracias.